Se reconstruyó con excelencia el Museo de la Historia Revolucionaria en la provincia de Hamgyong del Sur, base de educación con las tradiciones revolucionarias. En su ceremonia inaugural, pronunció el discurso el presidente del Comité Partidista en la provincia.